Jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: "Este hombre recibe a los publicanos, a los pecadores y come con ellos". Jesús les dijo entonces esta parábola: "Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse". Y les dijo también: "Si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte". Palabra del Señor. Empieza el capítulo 15 de San Lucas con las llamadas parábolas de la misericordia divina. Y en estas dos, la oveja perdida y la dracma perdida o extraviada, las cuales son imágenes del pecador, aquel que se aparta de la grey, del rebaño de Cristo, aquel que se aparta de la fe, de la iglesia, aquel que se aleja de Dios. En estas imágenes aparece, por un lado, el pecador que decide apartarse de Dios, pero al mismo tiempo la imagen del pastor, en el caso de la primera parábola, o de la mujer, en el caso de la segunda, que es una imagen de Dios. Dios que va a rescatar, a buscar lo perdido. Es decir, Dios que no se conforma con conservar las 99 ovejas sanas y salvas, sino que empeña su vida, su energía y toda su vida, al igual que esta mujer, que la vemos dando vuelta a toda la casa, buscando y empeñando buena parte del tiempo y de la energía por buscar una sola dracma perdida. También la imagen de un Dios que empeña todo por una sola persona, la cual para él vale lo mismo que el resto de las dracmas no perdidas o el resto de las 99 ovejas justas, la imagen de los justos, de los fieles al Señor. Dios, en cambio, va a buscar al que se extravió, al que se alejó, al que se perdió. Es decir, acá vemos, y esto rompe con toda lógica humana, la lógica del cálculo, la lógica de la matemática, la lógica cuantitativa. Acá vemos que para Dios una vale lo mismo que las 99, a tal punto que expone o arriesga su vida. Acá vemos que una dracma perdida, una sola, para esta mujer, vale lo mismo que el resto de las dracmas no perdidas, a tal punto que se aboca exclusivamente a buscar esa perdida, como si valiese mucho, como si valiese muchísimo. Y es que para Dios, un alma, una persona, vale mucho. Vale lo mismo que el resto de las personas, porque vale una sola persona, la sangre de Jesucristo. Y en un hipotético caso en el cual hubiese existido un solo pecador en la humanidad, Cristo, lo mismo, hubiese dado la vida por ese único pecador. Por eso digo que la mentalidad divina no es la mentalidad del cálculo, no es la mentalidad matemática o cuantitativa según los criterios humanos. Para Dios, ese único perdido vale lo mismo que el resto de los justos. La palabra misericordia viene de la palabra miseria y la palabra cor, en latín corazón. Es decir, Dios ante la miseria del ser humano se acerca, se aproxima, va en búsqueda, va al encuentro, como vemos hoy en estas dos parábolas. Y la peor de las miserias humanas no es la material, sino que la peor es la espiritual, es decir, la moral, el pecado, frente al cual Dios no se escandaliza, sino que, muy por el contrario, expone su vida, empeña todo, da la vida para sacar a esa persona de la situación de pecado y recuperarla o reincorporarla a la grey, a la vida de la iglesia. Fíjense que Dios, que tiene una lógica muy particular, un modo de ver las cosas muy particular, podría haberse quedado tranquilo, podría haber dicho, bueno, tengo las 99, al fin y al cabo se me perdió una sola. ¿Para qué gastar tiempo, energía, arriesgar la vida por una sola? Al fin y al cabo conservo la mayoría. Dios podría haber pensado así, o este pastor de la parábola, con un modo conformista, conformista. Lo mismo la mujer. Podría haberse conformado pensando, bueno, al fin y al cabo es una sola la dracma extraviada, pero conservo el resto de las dracmas. Y sin embargo, Dios no pensó así ni piensa así. Con lo cual se ve el amor enorme, infinito, misericordioso que Dios tiene por cada persona en particular. En especial por el más miserable, por aquel que se extravió, por aquel que se ha alejado, al cual Dios le dedica el mayor de los esfuerzos, según vemos en estas dos parábolas, el mayor de los esfuerzos para rescatarlos. Digamos finalmente que 5 veces aparece en el texto que hemos leído del Evangelio la palabra alegría o alégrense. Y están relacionadas estas expresiones con la palabra conversión. Es decir, hay alegría en Dios y en las almas, en las personas. Hay alegría cuando hay conversión, dice el Evangelio. Alégrense porque estaba extraviada la oveja, la dracma, la persona, el pecador. Estaba extraviada y fue recuperada. Es decir, se ha convertido a Cristo, se ha convertido a la fe. Ha vuelto a la vida de la gracia. Alégrense. Incluso es muy curioso, en la segunda de las parábolas, que la mujer va y avisa al barrio, avisa a las vecinas y se entera todo el mundo. Uno diría tanto ruido, ¿no? Tanto lío por una dracma. Al fin y al cabo, una dracma no era una cosa de gran valor, porque una dracma era una moneda de plata equivalente aproximadamente a un denario, y un denario era la paga de un día de trabajo, con lo cual tampoco era una gran suma. Pero acá también se expresa lo que es la alegría que hay en Dios y en el cielo y en los santos y en los ángeles y en toda la iglesia cuando hay conversión, lo cual significa que la alegría espiritual profunda, la alegría verdadera, ocurre en nosotros cuando hay conversión, cuando hay crecimiento en la vida de la fe, cuando hay crecimiento en la vida espiritual, cuando hay crecimiento en la vida de la gracia, en nosotros y en los demás, porque el ver que eso ocurre en los demás también nos genera mucha alegría. Por el contrario, en aquellos ambientes donde no se predica la conversión, el crecimiento en la vida de la fe, el crecimiento en la vida sacramental, en la vida de la gracia, en esas personas y en esos ambientes es muy común ver más o menos tristeza. Y no podría ser de otra manera por esto que acabamos de explicar. La alegría profunda viene cuando hay conversión a la gracia, conversión a Cristo. De lo contrario, habrá tristeza, más o menos pronunciada. En algunos casos incluso, esa tristeza, producto de una vida de pecado o de falta de conversión, esa tristeza en algunos casos se hace depresión, o peor aún, se hace desesperación. Tenemos que buscar la alegría espiritual, pero para eso tenemos que querer crecer en la santidad. Dejar nosotros y ayudar a que otros también dejen, abandonen la vida de pecado, la vida mundana. Solo así vendrá la paz profunda, la alegría espiritual, que no tiene nada que ver con la diversión o con el entretenimiento. Hay personas que confunden entretenimiento, diversión, con alegría. Y son dos cosas muy distintas. Incluso, por ejemplo, he escuchado personas que dicen que hay misas que son aburridas. Como que las misas, según estas personas, tendrían que ser más entretenidas o divertidas, como si fuese una especie de show o espectáculo que deba entretener. Y en realidad el fin de la misa no es ese, entretener a espectadores, sino dar gloria a Dios en primer lugar y ayudar a que las personas se conviertan, crezcan en el conocimiento de Cristo y en la vida espiritual. Eso es lo importante de la misa. Y eso trae poco a poco alegría espiritual, que no es diversión. Con lo cual pidamos al Señor entonces en este día poder experimentar la profunda alegría y paz del Evangelio, pero para eso pidamos al Señor nos ayude a crecer nosotros y ayudar a que otros dejen el pecado, crezcan en la conversión, cada vez más se vinculen, nos vinculemos con el misterio y con la persona de Jesucristo. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.